Noticias. Comunicación popular. En directo. ¡No trabaja! Córdoba. Muy bien, y como lo veníamos recordando, se viene una primavera sin porta. El próximo domingo 24 de septiembre, entre las 10 y las 18 horas, en la Plaza Veteranas de Malvinas del barrio Inaudi, se va a llevar a cabo el Festival Primavera sin Porta. La celebración busca conmemorar la historia de la resistencia por una justicia ambiental y exige una respuesta favorable en la lucha contra la empresa Porta Hermanos. Esta fábrica productora de bioetanol que enferma, contamina y pone en peligro a las vecinas de zona sur de la ciudad de Córdoba. Esta causa lleva más de 11 años recorriendo diversas dependencias municipales, provinciales, tribunales federales. Todavía se sigue esperando una respuesta. Se va a estar haciendo esta presentación el día domingo, a 10 años del primer festival que marcó el inicio del victorioso bloqueo a Monsanto en Malvinas Argentinas. Las vecinas unidas en defensa de un ambiente sano invitan a celebrar una nueva primavera por las luchas que resisten el avance del extractivismo y la contaminación. Importante invitación para este domingo de esto que ya es un símbolo de la lucha ambiental en Córdoba, la resistencia de las vecinas de Barrio Parque, capital, que tienen que estar soportando la presencia de esta empresa que amenaza su vida de manera cotidiana. Y entre las presentaciones que se van a estar, va a estar el informe socioambiental de los impactos en la salud de las personas, informe socioterritorial de los daños a la salud de la planta de bioetanol Porta Hermanos. Esto va a estar también presentándose el próximo domingo en esta primavera sin porta. Ahora bien, tomamos comunicación telefónica en el aire de Panamericana con Virginia Sánchez Domínguez. Ella es bióloga, guardaparque y está realizando su doctorado estudiando el impacto ambiental de los biocombustibles, como en el caso de la temática de la situación de la empresa de bioetanol Porta Hermanos en Córdoba capital. Recibimos a Virginia, muy buenos días, estimada. Bienvenida a Radio Panamericana. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, qué interesante. Gracias por allá. Qué interesante poder conmemorar tantos años de lucha. Sabemos, quizás una década planteando el peligro inminente, lo que significa convivir con esta fábrica de bioetanol en la ciudad capital. Ustedes han podido estudiar este tema, han podido llegar a conclusiones científicas y pueden dar cuenta claramente de que tiene un impacto en la salud y en la vida cotidiana de las personas. Sí, sí, así es. Bueno, lamentablemente hay que conmemorar tantos años de lucha. Creo que no sé si hay alguna lucha en Córdoba que tenga tantos años de resistencia como esta. Ya hace 11 años, desde el año 2012, que Porta Hermanos fabrica bioetanol. En el medio de una ciudad, es el único caso en el mundo donde hay una empresa de bioetanol tan cercana a las casas. Hay vecinas que tienen sus patios que colindan con el terreno de la fábrica. Y bueno, sí, nosotros lo que hemos podido hacer en los últimos años, sobre todo en la pandemia, que queríamos comenzar a realizar un monitoreo constante, digamos diario, de lo que iba sucediendo en el barrio. Luego vino la pandemia y se nos complicó muchísimo, entonces dijimos, bueno, ¿cómo sostener, digamos, este colectivo epidemiológico que se había reunido, que somos, profesionales, estudiantes, personas, digamos, de distintas áreas del conocimiento, algunas participantes de instituciones de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad de Santiago del Estero, de diferentes lugares. Y lo que decidimos fue armar este informe, que es lo que se va a presentar el domingo en la Primavera Sin Porta, que es un informe socioterritorial sobre los daños a la salud. Lo que hicimos fue recopilar justamente en estos 12 años de lucha todos los trabajos científicos y las investigaciones y las experiencias que se tuvieron en lo que tiene que ver con relevar el daño a la salud, tanto a la salud física como a la salud territorial, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el informe hablamos de una dimensión del daño físico, al cuerpo, digamos, al cuerpo físico, que ahí tenemos, digamos, todos los estudios de salud que se han hecho epidemiológicos, que están hechos, obviamente, desde el impulso de las vecinas, de la Asamblea Budas, que fue la que pudo juntar estos médicos de la universidad que vinieron a hacer el relevamiento al barrio. Después hay análisis de genotoxicidad que se hicieron hace poco tiempo, y daños a la salud mental. Y por otro lado, tenemos la dimensión del daño al territorio, que tiene que ver con la generación de una zona de sacrificio, con el desplazamiento de una identidad de la comunidad respecto al lugar donde vivían, que de repente fue, de alguna manera, sustituida por la fábrica, los camiones, los olores, el aire contaminado, las cascarillas de maíz, bueno, toda una situación que desplazó al territorio, digamos, como se lo venía viviendo, además, digamos, de todo lo que tiene que ver la red de complicidad a nivel político, sí, económico. Eso no es un dato menor, ¿no? Porque las condiciones tan irregulares, tan fuera de marco, de norma con la que se instaló Porta en Córdoba capital, esa historia ustedes la conocen muy bien, entiendo que ni siquiera han presentado estudio de impacto ambiental al día de la fecha. No, no solo que no presentaron estudio de impacto ambiental en su momento, o sea, en el 2012, cuando ellos comienzan a producir bioetanol, tendrían que haber presentado una evaluación de impacto ambiental y realizar una audiencia pública para tener licencia ambiental, sino que en el año 2019, después de mucho caminar la justicia municipal, provincial, nacional, se logra, digamos, este amparo colectivo donde el juez Hugo Vaca Narvaja sentencia que Porta, la empresa, digamos, para esta fábrica, no tiene evaluación de impacto ambiental. Y en el año 2019 le intima a hacer ese estudio de impacto ambiental para poder estar, digamos, legalmente habilitada. Claro, claro. Por un lado, no, el juez se queda corto porque no genera ninguna medida cautelar. Entonces, hoy en día, la fábrica sigue funcionando el triple de lo que venía funcionando, porque además después de la pandemia, con el tema del alcohol en gel, todo lo que tiene que ver con las ventas y la producción se quintuplicó, sino que además no le da ninguna sanción, ¿no? Ninguna multa ni a la municipalidad ni a la provincia, que son quienes permitieron, digamos, que ellos sigan ahí. Entonces, bueno, en el amparo lo que hace es, digamos, de alguna manera darnos razón de lo que venimos diciendo hace un montón, que es que no hay una evaluación de impacto ambiental, pero en vez de resguardar la vida y la salud de la gente, el juez, la justicia nacional, decide darle un plazo a Porta. Esto estamos hablando de 2019, digamos, estamos hablando hace 4 años, ¿no? Le da 90 días para hacerlo. Porta no lo ha hecho todavía porque han ido apelando esa sentencia. ¿Por qué? ¿Por qué no hace el estudio de impacto ambiental si tiene los recursos, las palancas políticas necesarias para hacer algo y terminar con esto? En realidad yo creo que en ese sentido, pensando en todo el dinero que tienen, lo más lógico es que levantaron sus cosas y se fueran, ¿no? Después de todo lo que ha pasado. Pero más allá de eso, una evaluación de impacto ambiental, por definición, debe evaluar cuáles serán los posibles impactos de una actividad. Estamos hablando de una actividad que está sucediendo hace 10 años, por lo cual es prácticamente imposible hacer una evaluación de impacto ambiental que sea, fiable al día de la fecha. Porque ¿cuál va a ser la línea de base? ¿Con qué estamos comparando? Si en realidad ellos ya vienen impactando y haciendo daño hace 10 años, si hoy en día hacemos una evaluación de impacto ambiental, bueno, va a ser muy difícil comparar, poder evaluar. Justamente la evaluación tiene que ser previa a la instalación, porque es lo que nos permite decir, bueno, el impacto es muy alto, ¿qué cosas positivas tiene? ¿Qué cosas negativas? Bueno, esa evaluación no se hizo. Ellos se impusieron y legalmente comenzaron a producir, en el medio empezaron a hacer modificaciones, porque la situación que era en el 2012 no es la misma que es ahora, a nivel tecnológico y de filtros y de cosas que ellos ponen. Sin embargo, el olor sigue siendo terrible, las explosiones, el humo, digamos, el vapor que sale de la producción sigue siendo lo mismo. Y lo peligroso de que una planta de esas características esté en una zona poblada, esto podría en cualquier momento tener algún accidente. Pasó con la planta de Raponi en Alta Córdoba, podría explotar, podría generar cualquier clase de emergencia. Sí, porque además recordemos que ahí se produce bioetanol, que es un alcohol, digamos, básicamente es alcohol producido a partir de la fermentación del maíz transgénico, digamos, que traen ahí para copiar y fermentar y producir el alcohol. Entonces se producen y se acopian ahí muchos litros de alcohol, cientos de litros de alcohol, y sí, el riesgo de explosión, digamos que hay siempre. Siempre hay un riesgo de explosión, nadie puede decir que no va a haber nunca una explosión, el riesgo siempre está. Entonces lo que uno minimiza es las posibles consecuencias. Por eso este tipo de fábricas no están instaladas en la ciudad, sino que están instaladas lejos, porque decimos, bueno, si hay algún tipo de problema que puede pasar, no, las consecuencias no van a ser tan catastróficas como se harían en este caso. Estamos conversando con Virginia Sánchez Domínguez, ella es bióloga, está haciendo una tesis doctoral sobre la cuestión de las plantas de bioetanol, y además el próximo domingo van a presentar el informe socioterritorial sobre los impactos en la salud de la planta Porta. La verdad que quien pueda mirar este trabajo, es un trabajo científico muy completo, muy sólido, que me imagino que quienes quieran favorecer la permanencia de esta planta en la ciudad de Córdoba van a tener que argumentar muy fuerte las razones para decir por qué se permite que se mantenga Porta en este lugar. Las pruebas que ustedes están mostrando acá son contundentes y el domingo además lo van a hacer ante los vecinos del lugar. Sí, sí, la idea es, nosotros ya lo hicimos, lo presentamos en el Museo de Antropología y ahora la idea es presentarlo en el barrio, ya que muchos vecinos han participado de diferentes instancias en este proceso de 10 años de construcción de conocimiento científico también, porque no solo recopilamos datos crudos, como uno se imaginaría, digamos, un trabajo científico, sino además generamos una ciencia comunitaria, ¿sí? Desde el barrio, para el barrio y junto con el barrio. Entonces eso me parece que es algo nuevo también y que es muy interesante, además de la interdisciplinariedad y de poder ver, digamos, cómo el daño, porque a veces nosotros tenemos que demostrar el daño como un daño en la salud concreta, ¿no? Como, bueno, tantos casos de chicos con asma, tantos casos de leucemia, pero aquí estamos hablando de que hay otros daños también. Hay un daño al territorio, hay un daño a la salud mental, hay un daño a la vecindad, a las relaciones humanas, a los vínculos. Entonces, me parece que eso es muy interesante. Y bueno, eso está disponible de manera virtual este domingo en la Plaza Veteranas de Malvinas Argentinas, en Barrio Inaudi. Va a ser la presentación formal del libro y de un cómic que también se hizo, que lo van a poder adquirir ahí en papel, pero si no, en las páginas de Facebook o Instagram, que es Fuera Porta, van a poder encontrarlo de manera virtual, van a poder acceder libremente y verlo, digamos, y tener posibilidad de estar en contacto con el material de esa manera. Así que, bueno, estamos acá también a disposición de cualquier duda o lo que sea. Es muy importante difundir esto y hacerse eco, a ver si logramos algún algún resultado más concreto a nivel, sobre todo a nivel de la justicia, ¿no? No cabe duda de que la lucha de las vecinas de Córdoba Capital contra la instalación de la planta Porta es la gran lucha ambiental de la ciudad capital, como ocurre en otros territorios de Córdoba, y tenemos la antesala de la empresa Monsanto que no se pudo instalar, así que nos da la esperanza de que algún día la resistencia de Córdoba Capital permita que Porta Hermanos se tenga que retirar de esta ciudad. Ojalá, ojalá. Muchas gracias, que tengas buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego, buen día.